Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde en Radionauta. Ciudad Descalza. El próximo domingo, como ya todos sabemos, o supongo que todos sabemos, se van a llevar a cabo las PASO, vamos a elegir al próximo candidato a intendente que después va a sortear su suerte en el mes de octubre. Estuvimos hablando durante esta semana con distintos precandidatos a intendentes de los diferentes partidos. En el día de hoy tenemos comunicación telefónica con Julio Garro del PRO por Cambiemos. ¿Qué tal, Julio? Te hablan Silvana y Nehuen de Radionauta. Hola, Silvana. Hola, Nehuen. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal, Julio? En principio, bueno, me imagino que con el cierre también de la veda electoral y de la campaña, deben ser unos días bastante agitaditos para ustedes. ¿Cómo los trató estas últimas horas? No, muy bien. Sinceramente, hemos tratado de mantener esta lógica de estar cerca de la gente, de seguir recorriendo, escuchando, trabajar, por supuesto, también paralelamente en todo lo que es esta ingeniería electoral que lamentablemente todavía seguimos padeciendo, que es esto de las listas, tanta confusión, todo lo que hay que movilizar el día de la elección. Digo para la audiencia, que lo mejor es bueno que lo sepan, en nuestra ciudad hay 267 edificios donde se votan, donde tenemos que contar con la cantidad de 1.515 fiscales, donde antes, al día de la elección previamente, hay que capacitarlos, otros no. Ya viene con experiencia. Yo soy candidato en 3 listas dentro de este frente, con lo cual también hay que darles en materia a los fiscales, preparar las viandas, los autos para movilizarlos, porque no pueden votar en otro lugar que no sea su mesa. Claro. Digamos, es una ingeniería muy grande y una logística muy grande que uno tiene que prever, organizar, armarle sus carpetas, con los padrones, bueno, en fin. Muy complejo, que requiere una atención permanente, porque en la fiscalización todos sabemos que no podemos fallar, no solo para cuidar los votos de nuestra fuerza, sino también para hacer valer la voluntad de una ciudad, ¿no? de la voluntad de un pueblo. Claro que sí. Julio, te hago una pregunta que venimos haciéndosela a la mayoría de los candidatos que hemos entrevistado. Y la pregunta es, ¿qué te diferencia a vos de los otros candidatos, pero también del Frente Cambiemos? Bueno, a ver, dentro de nuestro frente, claramente nosotros, a mí no me gusta hablar en lo personal, somos la lista oficial de Mauricio Macri en La Plata, claramente. Nosotros venimos trabajando junto al PRO hace más de 12 años en esta ciudad. Hemos conformado muchos equipos, muchos grupos de laburo. Tenemos una instalación y una relación con Mauricio Macri, con el PRO, muy importante en esta ciudad. Y el resto de los candidatos son candidatos que han surgido de un acuerdo nacional que se llevó adelante con Sanz y con Carrió, y que me parece muy bien que tenga que competir, digamos. Creo que esto es sano, que esto sirve, que esto ayuda a la democracia, que es muy bueno esto de ir a buscar en un espacio la legitimación de la gente, con lo cual valoro mucho la competencia, pero la primera diferencia y fundamental es esa, ¿no? Que nosotros somos la lista oficial de Mauricio Macri en la ciudad. Ahí ustedes entienden que le suma también la referencia que ha construido Mauricio Macri de su lugar como jefe de gobierno porteño, y ahora su expansión también del armado político a nivel nacional. Y ahí te iba a preguntar en relación a bueno, ¿cómo leen ustedes la diferencia que hay entre el 2013, si se quiere, y este 2015, donde se encuentran con el PRO mucho más desarrollado a nivel nacional, pero también con una propuesta concreta en la provincia de Buenos Aires, que era un distrito en el que le había costado por ahí hacer pie en la elección pasada? Bueno, a ver, sinceramente nosotros hemos logrado en todo este tiempo de construcción, para que tengamos una idea, yo, digamos, desde que arranqué con el PRO en la ciudad de La Plata en el 2003, nunca tuvimos la posibilidad de llevarlo a Mauricio Macri en una lista. Con decirte que me tocó ser diputado provincial en el 2009 al 2013 sin que yo pueda votar a Macri, con lo cual, digo, hay un laburo previo a todo esto interesante. hemos logrado conformar una alternativa muy competitiva en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de María Eugenia Vidal, donde hemos logrado que hoy yo, cuando camino por los barrios, me la nombren como me la nombra Mauricio Macri. La verdad que eso me asombra, ha logrado un nivel de instalación muy grande y la verdad que cae muy bien en la gente. Y estamos muy contentos porque somos un partido nuevo, somos un partido joven, que sabemos que no es fácil construir en un territorio tan grande, pero que bueno, que hemos logrado a lo mejor lo que otros partidos en el mismo tiempo no han conseguido. Y esto nos pone contentos, nos embala hacia adelante y ojalá que podamos torcer esta idea nuestra que tenemos de cambiar, ¿no? De rescatar las cosas que se han hecho bien, de corregir lo que se hizo mal y de ir por lo que no se hizo. Estamos en comunicación con Julio Garro, precandidato por el PRO en el Frente Cambiemos. Julio, te iba a consultar en relación, bueno, a algunas cuestiones que estuvieron discutiéndose también bastante en los medios de comunicación a nivel nacional, sobre todo después de lo que fue la victoria de Rodríguez Larreta en la capital federal y el discurso que realizó Mauricio Macri, donde desde algunos sectores también le plantearon esto de que cambió un poco su discurso, de que en realidad se ayornó. Otros también sectores, obviamente interesados en esta disputa electoral, lo asocian a una idea de un Estado neoliberal. Te queríamos preguntar por cuál es la concepción que tienen ustedes del Estado y cómo creen que debe llevarse a cabo la gestión estatal en el municipio de La Plata en caso de que ustedes lleguen a la intendencia. A ver, acá el peligro es confundirse que si uno tiene que ser intendente de la ciudad, obviamente por voluntad del vecino de La Plata, creerse que ese lugar y ese puesto es de uno. Ese es el primer error que comete la mayoría de la política. Ahora, si nosotros comprendemos que esos lugares los ocupamos porque la gente nos eligió y nos debemos a la gente y somos servidores públicos de esa población, y entendemos que nos están mirando permanentemente y que están esperando una retribución a cambio de lo que ellos pagan en sus impuestos, que le llegue, por ejemplo, a gran parte de la periferia, que todos sabemos que ha crecido y ha crecido muy mal y con poca gestión, que le llegue el agua potable, que le lleguen las cloacas, que le llegue el asfalto para que ingrese la salud, la seguridad. Si comprendemos eso, nosotros vamos a trabajar a partir de ahí en una ciudad mucho más igualitaria, mucho más justa, ¿no? Yo tengo la sensación de que la ciudad de La Plata, en todas sus circunvalaciones, como que la circunvalación fuese una gran grieta, ¿no? Que de la grieta hacia adentro hay una realidad y de la grieta hacia afuera hay otra. Creo que esa grieta hay que curarla, hay que taparla y tratar de que todos tengamos las mismas posibilidades y desde ahí construir una ciudad con posibilidades para todos, generando fuentes de laburo, de trabajo, trabajando mucho en las inversiones, que las empresas, industrias, los emprendimientos, las pymes que se puedan que puedan empezar a conformarse en esos barrios para que se levanten, empezar a devolver a los chicos que hoy comen en un comedor que vuelvan a comer a las mesas de sus casas. Creo que esas cosas son importantes y el Estado tiene que estar presente. Yo creo y soy un convencido de que el Estado tiene que servirle y estar a disposición de la gente, ¿no? Sobre todo el municipal, que nadie mejor que un intendente para conocer un territorio. Creo que esa función es muy amplia, desde ser mediador hasta ser ejecutor, pero creo que hay que tomar decisiones, las importantes y las no tanto, siempre cerca de la gente, porque es así de la manera que se construye la confianza, la relación, el respeto, el ida y vuelta. Y soy un convencido de eso. A lo mejor me puedo equivocar, pero yo lo siento en los barrios. La gente, cuando uno va a un barrio, lo que quiere es ser escuchada, ser atendida, ser tenida en cuenta. Julio, no te piden un puente de vidrio que vaya de Villa Elvira a la catedral. Julio, ahí te... Retomando un poco lo que comentabas recién acerca del tema de la grieta, la integración también de la ciudad. Te quería preguntar por un tema que también ha ganado bastante relevancia mediática acá en la región, que ha sido el tema de la tierra y la vivienda, teniendo en cuenta, bueno, el antecedente por ahí más cercano, que fueron la toma de los terrenos de abasto y la resolución que se consiguió para otorgarle esas tierras a quienes estaban ocupando esos terrenos, y también acerca de algunos informes que señalan que La Plata es una de las ciudades con mayor cantidad de villas y asentamientos. ¿Qué propuestas concretas tienen desde el PRO para poder solucionar el tema del acceso a la vivienda, que sabemos que está bastante complicado y que además también en otros planos, por ejemplo, está el tema del procrear, donde muchos vecinos también están señalando la falta de servicios públicos que lleguen a los nuevos barrios que se están loteando? Sí, a ver, somos conscientes de que hay una necesidad de las viviendas para la gente. Sinceramente, eso desde el municipio se puede intentar paliar, pero la verdad, si uno ahí no tiene una política articulada con la provincia y la nación, muchas veces resulta medio complejo el tema, ¿no? Sería mentiroso si yo digo que desde el municipio eso se puede corregir. Lo que sí se puede corregir desde el municipio es ser el mediador, primero para evitar la violencia que uno normalmente ve en todos estos actos, la violación muchas veces de los derechos de los propietarios, que también hay que hablar de ellos, y también hay que hablar de la gente que tiene esas necesidades. Pero digo, cuando hablo de mediadores, hay muchísima gente que yo conozco uno por uno que tiene ocupadas sus tierras, que lo que quiere hacer es vendérsela a la gente que las está ocupando. ¿Y sabes qué? La gente que las ocupa las quieren pagar. Lo que pasa es que no hay nada en el medio que los articule. ¿Sabes por qué quieren pagar sus tierras? Para empezar a construirse viviendas dignas, para poder invertir fruto de su laburo la casa de ladrillos que soñaron, invertir el piso de cemento, el techo, poder pagar su luz, recuperar esa dignidad que a lo mejor hoy no tienen. Ahora, si no hay un Estado ausente que no articula estas cuestiones y hace oídos sordos o mira hacia otro lado, lo que estamos permitiendo con el silencio es que esto sea tierra de nadie y que todos hagan lo que quieran y lo que sienten, digamos. De repente aparece un poder judicial muy rápidamente, como pasó en Abasto, y también nos encontramos que hay un montón de cuestiones que hace años los expedientes duermen en la justicia y no hay una, hay una inacción total. Con lo cual digo, es importante trabajar en esto, en mediar entre el vecino y los propietarios de las tierras y buscar soluciones, no problemas. Ahora, ¿tienen ahí propuestas concretas para este rol de mediador que están planteando que tiene que tomar el municipio en este tipo de cuestiones? Pero por supuesto, ahí lo que hay que hacer primeramente es un relevamiento de cuáles son todas estas tierras, que lo hemos comenzado a hacer en la periferia de nuestra ciudad, y la verdad que me reuní con 5 o 6 propietarios de estas tierras y lo que vemos es claramente una voluntad clara y contundente de vender sus tierras. Lo que pasa es que no hay un instrumento que los materialice porque falta el intermediario. Están los dueños, está la gente que quiere comprar, y el dueño va y solo es como que no puede. Necesita claramente la presencia de un Estado que garantice esa operación. Entonces digo, creo que se puede, hay que intentarlo. Está la facilidad de las cuotas. Y créanme que de esa manera vamos a poder urbanizar mucho más. Porque uno hoy, a un asentamiento, lamentablemente, no puede ingresar con la gestión, porque está prohibido, porque estamos en tierras que son de otra gente, sino el mismo Estado lo que haría también es usurpar. Pero digo, que de última lo hace ante el silencio, ¿no? Pero digamos, no podemos mejorar y llevar esa calidad de vida que uno quiere, lo que hace que todo, cada día que pasa, empeore. Con lo cual digo, con un Estado dialoguista, que se siente, que medie, que solucione, que comprometa, creo que estas cosas podrían empezar a cambiar. Julio, varios candidatos hablaron de derogar el Código de Ordenamiento Urbano. Preguntarte por esto, también le sumo a esta pregunta si tienen algún plan en relación a la cantidad de viviendas ociosas que hay en la ciudad de La Plata, y otro tema importante que viene también aparejado, el tema de los valores de las propiedades para aquellas personas que tienen que alquilar. Bueno, a ver, el tema del COU es un tema que claramente hay que rediscutirlo sin ningún tipo de duda, derogarlo o no, ponerlo rápidamente en tratamiento, convocando a todos los sectores de nuestra ciudad, desde las universidades hasta los profesionales, los colegios, las fuerzas vivas, los independientes, el Estado, y no mirar el negocio y mirar la ciudad hacia el futuro, primero y principal. Y es mi compromiso que asumo y he asumido. Segundo, el tema que me contabas de las viviendas ociosas. Sinceramente, en nuestra ciudad hay muchas viviendas que de alguna manera no han sido puestas en valor, si es a lo que vos vas con tu pregunta, quizás no la comprendo bien, y cualquier cosa me corregís, digo, pero hay viviendas que la verdad, por su estado, muchas veces corren peligro y generan un peligro hacia los terceros. Las viviendas ociosas son... tiene que ver más que nada con aquellas viviendas que están desocupadas, ¿no? Y que podrían ser utilizadas, pero o nadie reclama por ellas, o los dueños no quieren alquilarlas, o hay un problema de sucesiones. Bueno, hay mucha cantidad de esas viviendas acá en la ciudad de La Plata. Hay mucha cantidad que cuando uno basta con agarrar un auto y recorrer nuestra ciudad, lo que encuentra es claramente un montón de casas donde sus aberturas, sus puertas están prácticamente tapiadas, ¿bien? Donde en muchos casos de estos vive gente en su interior. A ver, sin ir más lejos, hay un ejemplo que es muy claro. En el Parque San Martín, ustedes si se ubican, hay una construcción en el medio de ese parque, que es un casco, es una casa antigua, que está tomada. Está tomada por gente. Ahora digo, gente que no debe tener dónde vivir, seguramente. Bueno, por supuesto, claro que sí, pero ahí también hay una ausencia del Estado donde, en detrimento de unos, ejerce el perjuicio para otros. A ese parque, por ejemplo, van y concurren miles de familias los fines de semana, donde no tienen un baño, donde no tienen un lugar, un vestuario, donde hay canchas de bocha, donde hay un montón de cuestiones que se le podría dar una vida mucho más social a ese parque, y de esa manera poder intentar mejorar la calidad de vida de todos los usuarios del espacio público. Sí. Por supuesto que hay que resolverle el problema a esa persona que usurpó. Por supuesto que hay que convencer a esa persona que puede comprar un lote en las afueras de nuestra ciudad porque el Estado se lo va a garantizar. Brindarle a esa persona también un laburo digno, digamos, un ingreso que le permita que sus hijos vuelvan a su casa y a comer en su casa, digamos. Hay un montón de cuestiones. Es tan grande la problemática que muchas veces salimos del ámbito municipal, pero que el Estado municipal tiene que garantizar. No hay un orden, no hay una ley, digamos, no hay un control del Estado que empiece a mirar estas cosas y que las ponga en valor. Hay muchísimas casas usurpadas en nuestra ciudad y cada vez son más. En muchos casos, la mayoría de los propietarios suelen prestarlas para que no se las ocupen. Yo conozco muchísimos casos que hay gente que no sale de sus casas para cuando tienen que volver a encontrarse con gente adentro. Entonces digo, estamos en un momento donde, a mi entender, no se está respetando prácticamente la ley, no hay un control, no hay una autoridad, no hay una regulación. Hoy la justicia, todos sabemos, o por lo menos la mayoría de la gente sabe, que ha perdido muchísima independencia, y eso también hace a que la política siempre meta la cola y en algunos casos las cosas salgan y en otros casos no. Entonces la verdad que uno tiene la sensación de que vive en tierra de nadie, ¿no? Donde cualquiera se puede meter en cualquier casa, donde total un juicio de desalojo demora 4 años, digamos, hay que pensar en todas las partes damnificadas y entender las necesidades de la gente y trabajar para que la gente tenga su vivienda, su tierra, que construya su casa con dignidad. Y me parece que eso se puede lograr no solo de la gestión, sino también desde el diálogo y desde y de esta mediación que te contaba hace un rato, ¿no? Julio, te hago otra. Tengo dos preguntas. Una que me quedó de todo lo que venís comentando, hablando, ¿no? Nosotros siempre como que queremos volver a lo concreto porque necesitamos saber por dónde iría la mano, ¿no? Porque vos hablás mucho de conseguir trabajo a esa gente que no lo tiene, sacar a la gente de ahí para que pueda comprar un terreno, para que pueda comprar una casa. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? Sacar a la gente, ¿no? No, bueno, pero que esa gente pueda tener el poder adquisitivo para poder comprar un terreno, para poder comprar una casa, que la mayoría de la gente que ocupa los terrenos no tiene un trabajo en blanco, no tiene un ingreso económico suficiente como para poder conseguir la vivienda. Ahora, ¿cuál sería ese trabajo que como Estado le daríamos, ¿no? A ver, yo digo, es cierto que esa gente no tiene un trabajo digno, es cierto que no tiene un trabajo en blanco, pero no es cierto que no tenga un trabajo. La mayoría de la gente tiene trabajo y la que no trabaja es porque no quiere. Uno va a los barrios y la mayoría de la gente tiene un trabajo. Obviamente a veces que no, por las condiciones, ¿no? Incluso por cómo uno va vestido, incluso muchas veces no puede conseguir un trabajo. No es cierto que hay gente que no tiene trabajo porque no lo quiere. A veces no se encuentran los espacios. Según los casos, el tema de los planes en los barrios, en los asentamientos, han hecho mucho daño, han hecho un daño. Cuando uno va a los barrios se encuentra que los planes no los tienen los que más lo necesitan, lamentablemente los tiene la política, y no le llega a la gente con las reales necesidades, le llega a las personas que responden políticamente a un puntero, y la verdad es que esto hace muy mal. Porque hay gente que necesita una ayuda, que necesita una mano, y no reciben ningún tipo de valoración. Ahora, ¿qué digo con esto? Eso hay que acomodarlo. Hay que darle una mano a la gente que realmente lo necesita y no a la gente que está al servicio de la política. Y es cierto también, Silvina, que hay que empezar a trabajar para que la ciudad reciba inversiones, para que la ciudad se abra de cara, si queremos, al mundo, con un puerto que funcione, un aeropuerto donde las empresas puedan, o las firmas, o las cooperativas, o las pymes, elijan nuestra ciudad como asiento de sus negocios. Y es ahí donde vamos a poder generar una mano de obra digna. Es ahí desde donde vamos a generar para los platenses, o para 1.000, 2.000, 3.000, según las fábricas que vengan, puestos de trabajo para muchísima gente, para muchísimos jóvenes que se reciben en nuestra ciudad y se van a buscar suerte en algún pueblo de nuestro país o muchas veces al exterior. Entonces es el Estado municipal el que tiene que incentivar la inversión, es el Estado municipal el que tiene que atraer la inversión a nuestra ciudad. Hoy nuestra ciudad, sinceramente, es mirada como una ciudad que todavía queda lejos de la capital de nuestro país, que es la ciudad de Buenos Aires. Sigue siendo lejos para el porteño venir a nuestra ciudad, pero ¿saben por qué es lejos? No porque tardan 25 minutos en llegar o media hora, porque no tenemos nada para darle, porque no hay nada para brindarles, porque no hay nada que incentive, ¿sí?, alguna razón como para venir a invertir a nuestra ciudad. Una ciudad que tiene una salida al río espectacular, un aeropuerto con una longitud increíble, donde todas las ciudades del resto de las provincias de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, cuentan con esto, cuentan con un puerto, cuentan con un aeropuerto funcionando, donde no solo bajen y suban políticos en un avión. Digamos, tenemos que empezar a generar fuentes de trabajo dignas para todo, y para eso se requiere una articulación del municipio. Obviamente, muchas veces, no solo, pero con provincia y nación, para empezar a generar estas cosas. Nosotros, hasta que no encontremos, sinceramente, que vengan inversiones a nuestra ciudad, va a ser muy complejo encontrar un laburo digno. ¿Por qué? Porque el municipio no puede ser una fuente de contratos para los amigos. El municipio tiene que ser un municipio que esté al servicio de la gente. Entonces, me parece que en ese sentido hay que trabajar mucho. Hay que laburar enormemente, hay que capacitar también a los vecinos de nuestra ciudad para que aprendan oficios, para que se sientan incluidos dentro de un sistema, que aprendan carpintería, herrería, pintura, lo que fuese, digamos. Y empezar a prepararnos para recibir, a mi entender, una ciudad que puede crecer y mucho. Una ciudad que se ha quedado en el tiempo. Todavía seguimos pasando las vías de 1,32, 1,38, 1,528 por arriba. Somos la capital de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces con dolor siento que nos queda un poco grande, ¿no? Ese saco. Así que hay mucho para conseguir y lograr. Y bueno, y llevarle sobre todo para los que más necesitan, que es esa gente que está en la periferia, que ha crecido muy mal. Ahí, Julio, te quería hacer una pregunta en relación a esto que vos planteabas recién, de que por un lado hay que generar fuentes de inversión para la ciudad para poder también gestionar y consolidar y concretar algunas de las propuestas que están planteando en su plataforma política. Te iba a preguntar por la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, donde para los vecinos también el término, la gestión ha terminado repercutiendo también en una suba concreta de los ABL, de las patentes de los autos, incluso cuando se hicieron cargo del subte ha habido un aumento importante de la tarifa del servicio y se ha conseguido mucho de lo que pudieron lograr en la ciudad de Buenos Aires a costa de tomar deuda pública. Se han endeudado bastante la ciudad. ¿Cómo evalúan ustedes el tema del financiamiento de las diferentes cuestiones que están proponiendo en la ciudad de La Plata y si el camino es necesariamente a través de la toma de deuda pública o no? A ver, la verdad, en este país aumentó todo, la verdad es esa, en este país aumenta todo y todos los días, hasta el dólar, con lo cual digo, si los aumentos que todos los días vemos a diario se transforman en obra y en servicio y en haber hecho en la ciudad de Buenos Aires lo que hacía 60 años que no se hacía, sinceramente es un lujo. Ahora, la provincia de Buenos Aires es la provincia más endeudada de América del Sur. Es una provincia que, para que tengan una idea, las obras que se llevaron adelante por las inundaciones, obviamente justificadas, tomamos un endeudamiento de 1.975 millones, donde en 4 años, yo siendo legislador, la provincia se endeudó en 11.000 millones. ¿Para qué? No se sabe. No se sabe para qué se endeudó, para pagar deuda. Digamos, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más endeudamiento tuvo. Y si vos ves las cuentas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es una de las más equilibradas de todo el país. Y encima gestionó, y encima llevó soluciones. Ahora, yo quiero saber todo este endeudamiento que hizo la provincia de Buenos Aires, en qué mejoró la seguridad, en qué mejoró la educación, en qué mejoró el transporte, en qué innovamos, cuántas rutas hemos construido, cuántos colegios hemos refaccionado, digo, cuántas cárceles hemos mejorado, cuánta gente que va presa hemos recuperado. Entonces, ¿por qué han crecido tanto los barrios privados? Porque esto está cada vez peor. Esto hace 25 o 30 años que viene de mal en peor, y cada día que pasa la inseguridad que siente el bonaerense cada vez más grande. Sinceramente, por supuesto que hay muchas cosas por hacer en la ciudad de Buenos Aires, muchísimas cosas, pero la verdad que lo que se hizo bien, y ¿saben qué? Se puede mostrar, y la gente lo valora y lo ha tomado. Entonces, Julio, creo que hay que animarse a transformar y a cambiarle la vida a la gente. Ahora, si vos me decís que la ciudad de Buenos Aires se endeudó y que sigue siendo la misma que hace 50 años o 60, bueno, te diría que hoy claramente no estaríamos peleando la presidencia de la nación y estaríamos para salir cuarto, pero acá hay una valoración de la gente porque algo se hizo. Sí, yo te quería comentar, porque hace un ratito nomás nos llegó la noticia de que en este momento estaba tomado el Ministerio de Educación de la ciudad, porque están reclamando 500 puestos de trabajo que se les habían prometido a principio de año desde el PRO, y ahora son 8 meses, era el plazo, los 8 meses, y estas 500 personas siguen sin poder tener su trabajo. Y viene de la mano con también lo que vos comentabas de dar más trabajo a la gente, ¿no? ¿Y qué pasa con este tipo de cuestiones, no? Hemos mejorado la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires como nadie lo ha hecho. El 70% de los chicos de la ciudad quieren la escuela pública, no la privada. hemos logrado que por primera vez en la historia todos los maestros y docentes de cada colegio tengan el celular del ministro para poder llamarlo a cualquier hora. Hemos logrado que hoy se peleen por ir a esos colegios. Digo, los conflictos pueden existir, como existen en todas las provincias y los territorios, pero lo que hay que hacer es trabajar y mediar para solucionarlos. La ciudad de Buenos Aires ha sido ejemplo en cuanto a comienzo de clases. Ejemplo, siempre es la primera que comienza, nunca hay un atraso, siempre hay paritarias que se llevan adelante. La verdad, yo me saco el sombrero con la gestión de Mauricio Macri porque entiendo y soy un convencido de que lo hace mejor que el resto de todos los gobernantes que le toca ser jefe de una provincia en todo nuestro país. Que hay conflictos, por supuesto que hay conflictos, también hay política en los conflictos, pero yo una no me había enterado de este tema, si me decís que es ahora todo. Sí, nos acaba de llegar a nosotros. Bueno, digo, ojalá se solucione, no tengo ninguna duda que se va a solucionar. Ahora quédate tranquilo que no se van a quedar sin clase los alumnos, como si pasa en la provincia de Buenos Aires, que año a año seguimos perdiendo días y días de clases que jamás vamos a recuperar. Sí, también es un problema eso. ¿Cómo? Que sí, que también es un problema eso. Claro que es un problema. Y la verdad, también se nos ocurre capacitar a tomar los exámenes a los profesores, digamos. La verdad que lo que hay que hacer es que los chicos vayan, estudien y que puedan ser claramente... calificados y que si les va mal redoblen los esfuerzos para mejorar esa educación y el día que salgan de los colegios salgan sabiendo leer, comprendiendo textos. Me parece que hay un laburo previo que hay que valorarlo mucho. La educación de los más chicos es el país que nos viene, ¿no? Y ese es otro gran tema, ¿no? El tema de la educación, un tema muy importante. Sí, ni hablar. Julio, bueno, ya cerrando un poco la nota y por último para preguntarte, de cara a las expectativas que tienen ustedes para este domingo y, bueno, ¿cómo se imaginan un poco el domingo, 12 de la noche, en el búnker del PRO? No, yo estoy muy confiado de que nos va a ir muy bien. Lo siento en la calle, lo sentimos todos los días. Hay muchísima gente que va a acompañar la propuesta de Mauricio Macri y la verdad que vamos a dar una sorpresa. Sinceramente, vamos a dar una sorpresa, vamos a demostrar que todo esto que se ha hablado en este último mes, de que el oficialismo encabeza cualquier tipo de encuesta, yo creo que se van a llevar un gran susto y prepararnos para la general, que quizás sea la más importante y que tiene que haber una segunda vuelta o no, nos permita cumplir el objetivo este de alcanzar no solo la presidencia de nuestro país, que sería un gran orgullo y es para lo que todos trabajamos, sino también para que podamos gobernar el municipio de nuestra ciudad, que hace mucho tiempo estamos trabajando para eso. Bueno, Julio, te agradecemos mucho la comunicación y nos despedimos de vos. Dale, muchísimas gracias y un saludo para los dos. Bueno, gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Ahí hablaba Julio Garro, precandidato a intendente del PRO por Cambiemos. Sí, bueno, le comentamos de paso esta cuestión que no conocía en detalle Julio Garro y actualizamos un poco la información, ya que es una información de último momento que llega desde la Capital Federal. No son los trabajadores de la educación los que están tomando el ministerio, claro, sino que son 500 desocupados, distintos trabajadores y trabajadoras de las villas porteñas que habían tenido un acuerdo con el gobierno Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires para conseguir 500 puestos de empleo que aún no se han otorgado, así que... Tenían un plazo de 8 meses. Claro, a partir de ahí se bueno.